Básicamente surge porque el gobernador estableció una serie de consultas con distintos sectores políticos, gremiales, empresarios, para establecer cuál podría ser el mejor momento para que se vote en Córdoba. Y se elige el 5 porque fíjese que el día 6, por ejemplo, comienzan las vacaciones de julio. Sí. También comienza la serie judicial. En agosto tenemos las elecciones de las PASO. Luego tenemos las elecciones nacionales. Quiere decir que el 5 de julio es una fecha que nos permite a los cordobeses votar con alguna posibilidad de que no esté más contaminado con otras elecciones, que los cordobeses elijamos gobernador y vice, que elijamos a los tribunales de cuenta, a los legisladores. Y fíjense que en muchas comunas que no tienen carta orgánica se van a elegir jefes comunales.